In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores. He sido un mindundi. Yo iba al colegio, señor, sí, señor. Luego en la mili, señor, sí, señor. En el matrimonio, señor, sí, señor. Es decir, usted es un mandado. Un mandado, he sido un mandado. No he tenido nunca ningún tipo de responsabilidad. Pero te encantaría tenerlas. No. Te encantaría tenerla, no, para nada. Responsabilidades las justas. Lo último que querría tener. Mirar solamente en la nevera si se ha quedado con el yogur. Es la máxima responsabilidad que podía tener Andrés Montes. Bienvenidos, bien hallados. Almas de cántaro. A la morada de Postpocotronic. Ah, dejad las bragas a la entrada. Y os mostraremos nuestro saber. Entra de culo y pasa despacio. Esta tarde solo estamos dos. Dos mejor que uno. Dos mejor que tres. Y cuatro ya es cachondeo. Sí. Antón vuelve de un viaje de Londres, pero le llamaremos para ver cómo ha ido. Al habla Christian Len y al otro lado del micrófono, digo, del... Y a la escucha David Díaz, yo mismo. Y ahí está David Díaz. Bienvenidos amigos al quinto programa de la temporada de Postpocotronic, dedicado a la exquisitez, sí. A la delicatessen. Dícese, según la Real Academia de la Lengua, exquisitez. Aquello que está entre lo que todavía no te has comido y la siesta. Ah, pues eso es la exquisitez. Eso es la exquisitez. Canciones, tú lo vas a definir mejor. Pues siempre, bueno. Siempre pensando que musicamos vidas. Exacto. No sé, hemos pensado así en recuperar o en dar un poquito de luz, arrojar un poquito de luz. Siempre me ha gustado esto de arrojar un poquito de luz. Sobre... Vomitarla. Mi madre decía arrojar. Sí, arrojar. Es verdad, cuando vomitas. ¿Eh? Ay, que has arrojado. Ay, tú cada sábado me vienes ahí con... Iluminado. Pues eso, el tema de hoy y las canciones que vamos a escuchar van a rondar sobre eso, sobre la exquisitez, sobre caprichos de rico, cosas de lujo, temas de grupos o bien grupos desconocidos, que evidentemente sus temas son desconocidos, pero que merecen un qué. Reivindicar. Porque no todo lo que no suena es un fracaso. Hay cosas que no suenan que son bestiales, como lo que vamos a escuchar aquí hoy. Y después también cosas que dices, anda, ¿y esto tú? ¿Desde cuándo? Quiero decir, grupos cojonudos, o sea, grupos muy conocidos que de golpe porrazo te sacan una cara B en Japón, en una islita al lado de Tokio, que dices, pues esto no tiene nada que ver con lo que hacíais antes y es un bestial esto. ¿Dónde? ¿Qué? Una manera de reivindicar que no todo lo que triunfa o es conocido como muy bueno o como exquisito lo es porque sí. ¿Cómo? No me he explicado bien. Es en plan de reivindicar que hay grupos que no han saltado o canciones que no ni han saltado nunca. Indie. Ni en la escena indie nos referimos. Quiero decir, porque no han estado en la coyuntura adecuada. Exacto. Cosas que, oye, hoy has enviado aquello. Hostia, pero no ibas a hacerlo tú. Anda, pero ¿y ahora qué? Pues mañana tengo médico, así que imposible. Sí, y se quedó ahí. Yo mañana me voy de fin de semana al apartamento de Calafell. Exacto, o sea que no lo puede hacer. Pues bueno, pues es que entonces ya el plazo se acaba, que era cada 15 esto. Y se quedó la exquisitez ahí en el tintero. Exacto. Y ha cogido David y Cristian y Antón menos y nos hemos manchado la mano. Antón, porque como se había ido, pues bueno, como siempre hay uno en el programa que está despistado. Exacto, es que si no, pues por otro lado no funciona. Y sin más dilatación... Vamos a poner una sorpresa. ¿Eh? No decimos nada. Soltamos el tema y después hablamos. A ver, si a ver quién tiene el oído fino. A ver. Y si eso ya no lo decís por mail. Exacto. O a la cara. A uno de hotmail.ch. Exacto. Un gallefante para quien lo adivine. Vaya. 1, 2, 3, pensar 5 segundos. ¿Quién era? Siempre lo sabéis. Era el amigo Jacob. El amigo Michael Jackson con sus otros cuatro Michael hermanos. Jackson de Jesús. Jackson 5, un tema o una versión, tengo que decirlo, que se encuentra ni más ni menos que en el primer disco de los Jackson 5, en el ABC. Me parece que en este entonces ya habían fichado por la Motown. Sería la única manera de explicar esta salvajada al lado de ABC 1, 2, 3, que todos la hemos utilizado junto con Barrio Sésamo para aprender a contar y todo esto. Y resulta que en la cara oculta de este disco pues había melocotonazos como este I Bet You. Versión, no me hagáis decir ahora de quién, pero no es suya, no es de los Jackson 5 este tema. Y es bestial esto que dices, pero ¿qué hacen estos niños cantando así, con estos bajos tan bestias y con estas historias? Esa guitarra ahí afilada y oscura por debajo. Sí. Que yo creo que Michael Jackson estuvo 5 años durmiendo con la luz encendida cuando acabó de grabar este tema, porque se daba miedo a sí mismo, tú imagínate. Ese grito que pega ahí... ¡Buah! Escalofriante. Pues... Primera perla de la tarde. Primera perla, primera exquisitez, primer lujo asiático. Primera perla. Yo voy a poner una perla que quizá, para los entendidos en la materia, no fue relegada al ostracismo, ni mucho menos, porque después han sido reivindicados por los entendidos o por los expertos en la materia. Pero es que es muy novedad. Y la verdad, bueno, está candente el tema porque Rough Trade acaba de sacar un recopilatorio de crowd rock. También ha salido un libro que se llama Crowd Rock y Space Rock de History of no sé qué. Después os lo digo porque ahora mismo no me lo sé. Y además en Scanner hemos hecho un especial de dos especiales de crowd rock y yo quiero recuperar una joya que descubrí hace 2 años, que después dije, Dios, o sea, de ahí lo que ha salido, de ahí ha salido electrónica, de ahí ha salido post rock, de ahí han bebido Tortoise, que son los señores de Cluster. Hombre, muy muy relacionados con Kraftwerk. Y bueno, pues nada, teutones, como casi todos los crowd rockeros, pero siempre se habla mucho más de Tangerine Dream, que si de Can, que si Neu, Noi, todo el rollo. Nada, el tema que abre este disco de Cluster, el primer disco de Cluster, que se llama Hollywood, que es una cosa que a mí me pone los pelos como escarpias. Ahí vamos. Cluster, Hollywood. Capricho de rico. We'll be right back. Esto es Pespequetrani. Pues voy a dar los datos que se me habían quedado en el tintero. El libro se llama Crowd Rock, Cosmic Rock and Its Legacy. Editado en inglés, o sea que a leer en inglés. Y decir que Cluster, o sea, que esto era del primer disco de Cluster. No, lo he dicho así porque sí, porque me ha salido así del ojete. Tiene dos álbumes anteriores, Cluster y Cluster 2. Este es el tercero, Sacred Seed. Y ¿Cluster es del... 3? No, Sacred Seed. O Sacred Seed. Sí que se haga. Sacred Seed del 1974. O sea, tiene 25 años este tema y... ¿Y quién lo diría? Hazlo ahora, ¿sabes? O sea, es que ni lo te haces. Digo. Pues me parece que vamos a seguir por una... Por un, pues una sí, vamos a seguir unos derroteros similares a todo este movimiento. Bueno, a lo que acabamos de escuchar de Cluster y tocando un poquito el crowd rock, aunque las únicas referencias que he encontrado de lo que vamos a escuchar lo define como post-randomize. Banda post-randomize. ¿Qué dices? Pues ole. Pues bien. La banda en concreto se llamó Mecánica Popular, solo sacaron este disco, ¿Qué sucede con el tiempo?, del 84, y estaba formado por, era un grupo de dos, lo que también se puede llamar como dúo, entre los que contaban, pareja también, entre otros estaba Luis Delgado y otro tío, que ya lo encontraré, si lo encuentro. Que no lo voy a encontrar. Pero estaba Luis Delgado y otro que hacía sus cosas. Me gusta mucho el nombre del disco, ¿eh? Sí. ¿Qué sucede con el tiempo? ¿Qué sucede con el tiempo y qué sucedió con este disco y con esta banda? Porque... ¿Qué año estamos hablando? Del 1984, España. O sea, es grupo español. Yo he estado buscando información y por lo visto hay una banda con el mismo nombre chilena. Nada que ver. Pero nada que ver. Y bueno, con este nombre pues ya... Hacen vallenato. Sí, sí. Hacen cumbia cumbia. Y nada, es un disco, como bien dicen, de difícil catalogación. Música, comienzos de una electrónica. Bueno, no tanto comienzo quizá por la época, pero el disco es, y el tema que vamos a escuchar, es de una electrónica pues muy avanzada, muy experimental, y evidentemente pues con una temática industrial pues de la vieja escuela. Me parece que vamos a andar, el programa va a salir todo por ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, no te creas. Hombre, ¿qué? Hemos escuchado ahí un tema Heavy Soul de los Jackson 5, que oye... Sí, pero yo creo que tengo unos temas muy parecidos a eso. Y casualidad, porque creo que tenemos unas referencias y unas influencias bastante dispares en este programa. Sí. Pero mira, no sé de la cosa por ahí. Y bueno, y yo creo que este podría ser perfectamente el disco recomendación, el que más se asemeja a la temática del post-pocotronic de hoy. Disco de la semana, ¿no? Porque es una cosa, una joya en su totalidad. Y totalmente desconocido, o sea, nada, no hay nada de esta gente. 00. Mecánica Popular, ¿qué sucede con el tiempo? Año 84, y vamos a escuchar La Edad de Bronce. Tremendo. Habla en latín mínimo. We'll be right back. Rusia llevará a otros en busca de las piedras y llevará al mundo a la hambruna, guerra y la destrucción de la tierra. ¿Dónde? Soy Florent de los Planetas y os mando un saludo a la gente de Post-Pocotronic, ¿no? Algo así. De Scan FM. De Scan FM. Venga, chao. Post-Pocotronic. Hay que decir que ese speech no formaba parte del disco. No, sí, sí. Pero Cristian se ha emocionado con la... gracia de esta de técnico. Con la creatividad de Mecánica Popular y la ha pinzado. Hay que decir que, claro, si he dicho Luis Delgado, sin decir nada más, pues la gente pensará de lo Delgado de toda la vida. Bueno, Luis Delgado, por lo visto, también militó en Sinohana y Finis Africae. Lo digo como referencias, no me he puesto a buscar nada de estos grupos, pero si este hombre hacía estas cosas con Mecánica Popular, pues quizás sea un tío a perseguir. Y tener Isinohana y Finis Africae como cosas a buscar en el Facebook, yo que sé. Molt bé. Yo después intentaré recuperar, a ver si demos tiempo, lo que pasa es que dura muy poco, otro tema de un grupo español que de hecho ha permanecido bastante escondido, muy reivindicado también por cierta gente del mundillo, pero ha permanecido escondido porque nunca quisieron pasar a más, que fueron Ensaladilla Rusa. También eran más frikis que ellos solos. Pero bueno, eso después ya, si acaso, los ponemos después, porque es que me acabo de acordar de ellos. Ja, ja, ja. Preparación absoluta. Yo ahora voy a poner un tema que también anda por esos mundillos del industrial. Industrial incluso bailable, pero sobre todo lo voy a poner no solo porque es un temazo y la verdad es que es muy desconocido y es muy sorprendente, sobre todo para la gente que le guste el rollo, sino porque está dentro de una colección que se llama New York Noise, que el New York Noise es un varios que lo saca Soul Jazz. Uh-huh. Y Soul Jazz siempre se dedica a eso, ¿no? A rescatar temas que no han sido editados, fondos de catálogo, hacer varios y de repente te hace una recopilación de hip hop de cuando empezó el hip hop en Estados Unidos, el Big Apple, por ejemplo, yo que sé, recopilaciones de música camboyana. Música camboyana hecha en Extremadura. Sí, por ejemplo, sí, bellotera. Efectivamente. Pues nada, vamos a poner un tema de este grupo llamado Implok. Llamado Implok, que entre algunos colegas le llamamos el tema de la aspiradora. Ya entenderéis por qué. Y el tema se llama Holland Tunnel Drive. Y nada, pues estaba y está en el New York Noise número 3 y es una de esas perlas que gracias a Soul Jazz, pues bueno, he podido yo conocer en este caso. Sí, es lo que tiene. Y que os podemos a vosotros para que eso, os percatéis de lo que son las cosas finas. Porque siempre se dice, si tienes que hablar de pintura, tienes que hablar de a mí Warhol me encanta. Si hablas de cine, Ingmar Bergman es fantástico. Pero de música parece que son los Beatles solo, no. Vamos a reivindicar también a esa gente que va al museo por las tardes, que pueda decir, pues yo escucho a los Implok, y ahí a Cluster, y a Mecánica Popular. Implok. Y qué temazo el de Jackson 5. ¡Wow! ¡Viva el arte! We'll be right back. En la aspiradora, ¿no? Y después de meterte la aspiradora esta, te mete la... Ya ves. Claro, la primera vez que la escuchas, te pega un bofetón. Sí, sí. Por lo menos a mí me lo pegó. Aspiradora o, gárgaras cósmicas o llámalo como quieras. Madre mía. Madre mía. Cosa fina, vamos a cambiar de tercio, ¿no? Porque pues sí, nos porque, hemos puesto un poco oscuretes. Pues sí, porque parece que claro, que las joyas están relacionadas con música ya extraña, experimental, y que evidentemente tienen ya algunas connotaciones, dijéramos que no las comparten con Cristina Aguilera, por decirlo de una manera. No sería Cluster y Block y esta gente, pues no estarían ahí. ¡Ay, sí! Porque son morenos. Quiero 5 premios en TVs. Si fueran rubios... Pues, exacto. Pero bueno, hemos empezado con un tema de los Jackson 5, que evidentemente no tiene nada que ver con todo esto, y vamos a poner un tema ahora de un señor de Sheffield, que se llama John Stewart, que así a bote pronto, pues ni para ti ni para mí, John Stewart. Pero si decimos que tocaba en un grupo también de Sheffield que se llamaba Chuck, y que a la guitarra en este grupo estaba el señor Richard Hawley, pues ahí quizá a lo mejor ya, bueno, vas viendo por dónde van los tiros. Y para mí este Summer Breeze, que forma parte de un single, es la cara B de un single, imagínate, o sea, si está relegado, sí, relegado al ostracismo total y absoluto. El single se llamaba Black and Blue, Parts 1 and 2, y vamos a escuchar este Summer Breeze, que para mí es un tema pop ochentero redondo, perfecto, una joya, una cosa que dices, es que tenía que empezar así, desarrollarse de esta manera y acabar como acaba, cojonudo. John Stewart, Summer Breeze, ¿qué más podemos decir? Lapidario, ¿eh? Sí. Punto redondo. Thank you. si le tuviera que dejar una vez dinero a una canción, se la dejaba a este tema. Es un tema de fiar. A mí me parece una mariconada gorda, ¿eh? Esto es escuela soul inglesa de pura cepa, esto es tremendo. ¿Mariconada? Sí, no te lo voy a negar. Sí, es una mariconada, pero os voy a recordar que el otro día, la semana pasada, os hacíais mixtos Anthony tú con Prefab Sprout. Dicho queda. También de verdad, hombre. Así que... mira por ahí... ¿Qué te voy a decir, no? Hombre, aquí cada uno apechuga con lo que tiene. John Stewart, Brisa Estival. Ay. Pues yo voy a seguir por el rollo pop. La verdad es que me ha venido ahora. Sí, yo no me. La verdad es que me había preparado otros temas, pero he pensado, voy a poner yo también un poco de pop. ¿Qué va a pasar ahora? A ver, esto sí es verdad que tiene más tela, sí, tiene un corte más rhythm and blues, sí, es un poquito más soul, pero tiene un corte, vamos, yo lo catalogaría como pop, un tema pop. Es muy 80. Totalmente. Yo voy a poner este tema y después ya, si acaso, hablamos. Porque si este tema no triunfa y triunfan otros temas de pop, que me lo expliquen. A mí que no me diga que esto no es un temazo. Sí, señor. Quiero explicar un poquito, porque mientras va pasando el programa, yo creo que no queremos reivindicar nada en plan de esto sí que mola y lo otro no. Exacto, sino, no es la idea. Sino en plan de desmitificar un poco, ¿no? Y que hay grupos que saltan al mito, o saltan o al gran público o al mito, ¿no? En plan de este grupo pusieron los cimientos de tal y tal, no sé. Exacto. Qué. Exacto. O incluso un en un mundillo más indie o más underground, ¿por qué Kraftwerk sí y Mecánica Popular no? O, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, lo de Kraftwerk a lo mejor es un ejemplo un poco exagerado. Quizás pero, sí. Pero quiero decir, ¿sabes? Que no es solo, oh, la peta Cristina Aguilera y no la peta los no sé qué. Pues pues no solamente, no es una comparación mainstream indie, sino que dentro del indie también hay cosas aún más indies o más underground que se quedan ahí en un cajón olvidado. Y esto tampoco significa que los grupos que hayan pasado a para nada, eso no se lo merezcan. No se lo merezcan, ni mucho para ni, nada. Ni, o que esto se lo merezcan más. Ahora que este tema te lo ponen de serie en un Morgan hecho a mano a medida, ¿eh? Es un tema de lujo. Es un tema de lujo, de pop de lujo, de pop sueco, porque es de una banda sueca que se llama Eckstone. Y este es un tema de su tercer disco del 97. El primer disco era del 92. Y su último disco es del 97. Dos años después se separaron. Y este tema se llama Super Meaning Fectlyless. Super Meaning Fectlyless. Es que además se escribe todo junto. Pues pop sueco. Pop sueco muy en la onda de Labrador, que era su sello, de hecho. Pero la pregunta es esa: ¿Por qué no Eckstone? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué se quedó ahí? ¿Eh? Yo, bueno, la idea de hablar de exquisiteces y de cosas de lujo era también para reivindicar que a lo mejor es que hay cosas que tienen que quedarse, que necesitan de una minoría y no saltar más allá de lo que han llegado a saltar. Sí. Y entonces, pues, ¿por qué no todo el mundo tiene un Cartier? Pues hombre, pues si todo el mundo tuviera un Cartier, se llamaría Swatch, a lo mejor. De hecho es una de las piedras filosofales del indie, ¿no? O del indie, o del underground, o esta movida en plan de... Esto tiene que permanecer oculto, que lo conozcan pocos, porque si lo conoce más gente, ya no mola tanto. Lo que pasa es que yo creo que son grupos... O sea, yo no digo que eso tenga que ser así, ni mucho menos. No, para es nada. Es una idiotez como y una no casa. Creo, y no bueno. Creo que bueno, que a lo mejor en algunos grupos que hemos puesto sí, pero en estos, por ejemplo, en este último grupo, dudo que fuera... voluntariamente, o sea, fue una voluntariedad del grupo el permanecer en el ostracismo ahí, que me conozcan cuatro contando a mi abuela y no quiero salir de ahí. Lo que pasa que, bueno, pues yo qué sé, coyuntura. La cosa se acaba convirtiendo en diamantes ahí escondidos que cuando tocas, topas con ellos, te dices, ahí va, ¿sabes? Joder. Entonces aquí lo que estamos básicamente es reivindicando el saber deleitarse con estas joyas, pequeñas joyas, y no pensar que porque es desconocido o porque no llegó a nada, no lo voy a escuchar. Claro, efectivamente, ni porque salga en la lista de los 100 mejores discos de la década de Rock Deluxe. Equilic Ones, my friend. Scanner FM. Efectivamente. Hay más vida, hay vida inteligente más allá de las constelaciones de Orión. No quiero ir al cole. Soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Pospocotronic, porque se puede escuchar desde la bañera. Pospocotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a Cerdanyola Ràdio. Ay, ay, ay. Ay, que ay, la cuña ay, vieja ay, y ay, se me ha pasado. No reponemos. Y pasa lo que pasa. Ay, ay, se ha dañado la radio. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos cuando estábamos ahí en una radio pequeña y ahora estamos en una radio pequeña? Sí, ¿cómo han cambiado las cosas? Desde aquel programa con estilo amateur sin guión a este programa con estilo amateur y sin guión. Sí, sí, ¿cómo han cambiado las cosas? Antes lo hacíamos en un estudio que, bueno, que no estaba mal, pero bueno, dejaba que desear. Y ahora lo hacemos en una cosa que no ni un estudio. Exacto. Hemos pasado de un antiguo... de una antigua cancha de squash a ¿cómo llamarías a esto, Cristian? ¿Dónde estamos ahora? Nosotros le llamamos el Palomar. Muy acertado, es verdad. Es totalmente. Así que desde una terraza del barrio del Born barcelonés, pues aquí lo pues, hacemos. Pues aquí en algo que sería eso, pues sí, un Palomar. Sí, aquí sí, se sí, caga sí. ¿Cómo es la frase esta? Ay, Milana, más mierda que, el palo un gallinero. Pues, exacto. Algo así. Pues sí, aquí falta el palo, pero el gallinero lo tenemos. Sí. Milana, bonica. Ay, Milana, bonica. Bueno, vamos a seguir recuperando esos temas que aparecen una vez en tu vida, que dices, coño, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? Hostia, no sé ni dónde viene. Ay, me apertó un temazo, pero qué cosa. Y lo guardas ahí cual en paño, ¿sabes? Lo guardas ahí en paño diciendo, mira, chavales, lo que he encontrado. Que lo abres solo ahí, lo ensueñes un poquito. No lo toques. No lo toques, que se rompe. Ay, quita. Ay, saca ese tema, vente a pasear con ese tema que tienes tú. No. Que tú eres muy burro y jugando a fútbol seguro que lo rompes. No, ni harto vino. Pon unos chupitos, no, este es para grandes ocasiones. Exacto, que esto es una cosa así de... Ay, no, pero si ha venido tu madre, es igual. Jodan a tu madre. Exacto, no, me he dicho para grandes ocasiones. Y bueno, y otro que me guardaré yo para grandes ocasiones, pues sería... Esto quizá, antes de empezar a ponerme a decir que el tema es de Orbi, que se llama Love in Her Eyes, y que forma parte de un recopilatorio que se llama Of Men and Machines, quería pues poner un poquito en situación. Quiero decir, esto de los Netlabels, porque esto viene de un Netlabel, es un proyecto de un Netlabel, de dos Netlabels para ser exactos, uno es de Oviedo, que se llama Rec72, y el otro es Audiovisual Theorem. En concreto este último es el de Oviedo, Audiovisual Theorem, pues claro, te mueves ya en unas tesituras complicadas, porque vale, sí, todos sabemos el caso Artist Monkeys, todos sabemos el caso Linda Mirada, que hay gente que la peta saliendo de internet, pero una cosa muy diferente es que la petes desde un Netlabel. Desde un Netlabel no la peta ni Dios. Porque es una cosa del underground, que encima está en internet. Y además que hay millones de labels con millones de referencias. Efectivamente, y que te vuelves loco para encontrar cosas y cosas que resulten, bueno, que te llamen la atención. Sí, hay muchas cosas, pero es que es una marea ingente de MP3s. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues lo que tiene de bueno es que te da la libertad total y absoluta, tanto económica como creativa, de hacer lo que te salga del pijo. Y... O gente. Y además suele ser gente con cierto arte. Gente que incluso hace cosas paralelas, o sea, tiene su grupito o su cosa que funciona y aprovechan los Netlabel para destaparse. Sería el caso, por ejemplo, de este señor, Orbik, es un tío de Polonia, que toca en un club y hace como nosotros, en una radio en Polonia. Y es conocido pues como Orb 9, Raven, McBear, Core, que son otros de los AKs que tiene. Y yo lo conozco realmente como, bueno, por Orb 9 sí que lo conocía, música electrónica y estas cosas. Pero en este recopilatorio de Of Men and Machines, que es un proyecto de, bueno, pues el nombre lo dice, ¿no? Lo que consigue es, o sea, gente que se quiere cambiar el brazo por una cosa biónica que tire rayos láser para hacer las palomitas más rápido. Pues en este proyecto, que va de este rollo, de lo que consigues haciendo lo que has conseguido con las máquinas que no lo conseguirías de otra forma, pues vamos a escuchar este Orbik, que es el enésimo alias de este buen señor, que se llama Marcin Miss, y que el tema se llama Love in His Eyes, que sí, claro, es desconocido, con intención de ser desconocido, pero es una joyaca. Thank you. Esto es Pespequetran. Calidad, calidad a peos tiene este tema de Orbic. Sí, sí. Y me la has puesto huevo para poner a Ocre con este tema que se llama Bass Recorder y que abre un pequeño paréntesis, iba a decir. Un pequeño debate, lo que pasa es que el debate lo vamos a tener que hacer rapidito. Que es con el concepto del software. Software ahora todo el mundo, software musical, todo el mundo tiene ordenador, todo el mundo puede hacer musiquilla en casa. Evidentemente hay que tener talento, o sea, no cualquiera puede hacer cosas. Está claro. Pero claro, o sea, se abre un abanico tan grande que uno dice, hostia, los últimos discos de Plate son igual de buenos que esto. Sí, sí, sí. Posiblemente no. Lo que pasa es que Plate ya se ganaron un qué y bueno, pues viven de renta, que es normal. Y que está claro que la gente que quiera encontrar como lo que estamos poniendo en este programa de hoy, joyas, exquisiteces, delicatessen, que lo busque en Netlabels, que además te lo bajas totalmente gratis. Y hay tanto que algo descubres que no ha escuchado casi nadie y que dices, madre mía. ¿Sabes qué pasa? Que también es un poco, yo creo, que la pereza, ¿no? La pereza, no, en claro. Plan de, ahora tengo que... Madre mía. Pero el que le da navegar un poquito por ese mar que es... Sí, sí, es inmenso. Que es inmenso. Y que si te quedas ahí, sabes que Plate te gusta, sabes que te gusta el IDM, y Plate es un gran nombre del IDM, pues a bueno, todo pues eso, como guía de referencia, o al menos para iniciarse en esto de los Netlabels, recomiendo una página, netlabels.org, .org, tal cual, que te actualiza, no son todos, evidentemente, ni nada, pero es un principio. Donde te ponen pues al día las referencias nuevas de los Netlabels, los nuevos que se añaden en la página, y es un no parar, sí, es un no parar, es una marea de información, pero siempre es bonito perder un par de horas. Aparte es eso, es que te lo bajas gratis, lo escuchas, lo pones, esto me gusta, todo me gusta, ay va, ¿qué es esto? Toma, melocotonazo, anda, joder, es fantástico. Pepino, ya te digo. Pues... siguiendo con la tónica del programa, yo voy a recuperar un grupo que a lo mejor a alguien le suena, sobre todo si es fan de Battles o le gusta mucho Battles, que se llama Don Caballero y que no salen... Yo he visto las listas y yo pensaba, hostia, ¿este disco ha significado realmente un antes y un después para este tipo de movida, pues eso, más rock, más moderna y más... en vez de tan progresiva o tan... pues eso, tan de escuela, algo incluso dicharachero, pero muy técnico. Joder, me explico, ya está. Don Caballero pusieron unos cimientos y la gente pues ha consumido otras cosas como Foals, que la verdad es que mucho más pop y tal. Sí, pero más fácil. Pero claro, pero hay que sacar de la... Hay que sacar a relucir aquí las cosas. Yo tomo nota, Cristian, me ha gustado. Madre mía, me ha costado explicar esto. Yo he tomado nota y mañana lo proceso, tú tranquilo. Don Caballero, empezaron en el 91, que se dice poco. Sacaron 5 discos para Touch and Go. Y el último que sacaron fue el American Don. El último que sacaron con la formación donde estaban los dos integrantes que ahora están en Battles. Después siguió Don Caballero, pero ya ha sido cualquier otra cosa. Solo se quedó el batería, que era un fiera, Demon Che, pero los discos no valen tanto la pena, ni mucho menos. Y ahora os voy a poner un tema del American Don, que es del año 2000, y vais a entender muchas de las cosas que se le llaman ahora math rock. Porque se le llama más rock, parte por Don Caballero. Pues ahí estamos. You don't drink a lot of coffee for a teenager. Se llama la puta canción. Joder, a ver si se ha acabado el programa, que no sé hablar ya. We'll be right back. Pues sí, don caballero, me callo ya que... Que te, tengo has tragado, una... te has tragado un calcetín, ¿no, Cristian? Tengo un calcetín en la boca. Pues bueno, acabamos... Vamos a acabar con el disco de la semana. Vamos a acabar con el disco de la semana, que ya hemos avisado que era Mecánica Popular. Sucede con el... ¿Qué sucede con el tiempo? Y vamos a escuchar otro tema de este disco, que la verdad que cualquiera al azar. Lo que pasa es que estos quizás son más escuchables, lo que vamos a poner. Pero cualquiera, es un disco tremendo. Realmente muy recomendable. Si lo podéis encontrar por internet, básicamente. No vayáis a la FNAC, porque os van a echar a patas. Pero... pero por internet algo podréis encontrar. Y como vaya yo y lo pida con la boca que tengo, joder, me van a dar un disco de Bertino Porno. Mínimo. Y este tema, pues escuchábamos antes La Edad de Bronce, y nos vamos y nos despedimos hasta la semana que viene con Quiero Irme, precisamente. No es que nos queramos ir, pero es que nos echan. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Quiero Irme. Ay, Mecánica Popular. Cosa fina. We'll be right back.